Habana en Día de Reyes, una de las fechas tradicionales más populares y alegres del calendario cubano, pasará como un día más para las grandes masas. Los niños, a quien está dedicado en especial el Día de los Reyes Magos, estarán todos en la escuela como cualquier día de trabajo. Sus maestros no podrán hablar de Melchor, Gaspar y Baltasar. La prensa, la radio y la televisión, otro tanto. Pero por mucho que los medios oficiales del régimen castrista asuman como política no mencionar a los Reyes Magos, aún en medio de circunstancias terribles para la familia cubana, la tradición está volviendo a surgir. Tampoco ha regresado aún la magia de la leyenda. Los padres puede que compren juguetes, pero muchos ni siquiera saben por qué. Porque les falta información. Primero, a aquellos que pasaron por su infancia durante los más de 30 años que duró la prohibición. Algunos pueden estar participando en el regalo de juguetes por puro mimetismo para seguir la corriente, pero no todos conocen la historia más tierna y hermosa de todas las que se han escrito. La de Cristo, nacido de mujer, recostado en un pesebre de Belén, al que los magos del Oriente trajeron regalos como rey del universo. Fue un comentario de Adolfo Fernández Saín, la Agencia Patria. Habla Julia Núñez, la esposa de Adolfo Fernández, para hacer un pequeño testimonio, ¿no?, de todo esto que ha pasado con relación a mi esposo, que fue detenido de forma muy arbitraria. Llegó aquí los órganos de la seguridad del Estado e hicieron un registro que eso ha sido tremendo, que los trataron como si fuéramos delincuentes, como si estuvieran buscando droga, como hicieron los registros de la droga. Un registro muy largo que duró 8 horas y que cargaron con todo lo que quisieron, porque no solo se llevaron libros y artículos de él, firmados por él, sino que también se llevaron, por ejemplo, la máquina de escribir, una máquina de tirar películas de video que no era ni siquiera nuestra, que era de mi hija, que tiene su propiedad, que el esposo se la había regalado, también se la llevaron. Se llevaron todo lo que ellos entendieron, todo lo que quisieron, hasta cosas, hasta fotos familiares que no tenían por qué haberse las llevado, se las llevaron también. Y después de estar en Villa Marista, que es donde radica la seguridad del Estado, al cabo de los días, pues, de forma muy arbitraria también, sin tiempo para preparar el juicio y sin que ellos casi no lo supieran, dicen, bueno, pues hay un juicio sumarísimo, y los abogados no han tenido casi tiempo de preparar la defensa, un juicio que sabemos nosotros que es un gran teatro, eso es una gran farsa, pero bueno, así se hizo, y el juicio igual, como le digo, fue un juicio que prácticamente no han tenido tiempo ni de defenderse, porque han sido nada más que con adjetivos de peyorativos para contra ellos, diciéndole contrarrevolucionarios, que eran apátridas, que son serviles al imperialismo, en fin, todo ese tipo de adjetivos para denigrarlos. Y un juicio que duró unas cuantas horas, pero que en definitiva no sacó en las pruebas que ellos muestran allí como pruebas para las sanciones tan severas que les piden. No es nada del otro mundo, porque no han encontrado nada más que sus escritos, por ejemplo, en el caso de mi esposo Adolfo, los escritos de él, que él asume los escritos que él firma cuando termina los artículos, o cuando él habla por radio, que también se identifica, porque él no habla de forma anónima, para denunciar lo que él encuentra que está mal hecho. Y en definitiva son opositores pacíficos, porque mi esposo es opositor pacífico, y lo que quiere es eso, un cambio en nuestro país para hacia una democracia, hacia un Estado de Derecho, y no son personas violentas, ni son ningunos delincuentes. En el juicio no se tuvo en cuenta, por ejemplo, las condiciones morales de estos acusados que estaban allí, que por ejemplo en el caso muy cercano a mí, que es el de mi esposo, es un hombre de familia, un hombre de fe, un hombre que es un buen padre de familia, que es un buen esposo, en fin, esas condiciones morales, de eso nada se habló, nada más que se habló de que eran serviles y que eran apátridas y que estaban supuestamente comprado por el gobierno norteamericano. Y así se desenvolvió todo. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi esposo, piden 15 años de privación de libertad, que es una condena excesiva para un hombre que el único delito que tiene es que sus ideas no están de acuerdo con el gobierno, y que él disiente de ellas, pero de forma muy pacífica, porque es un hombre que no es violento. Y así en los demás casos, en algunos casos hasta peor, porque han pedido hasta cadenas perpetuas. Hay muchísimas cadenas perpetuas también que le piden a los inculpados. Olia, ¿a alguien lo acusó a él? No, en el caso de él no llevaron ningún testigo contra su persona. En la causa de él, sí, por ejemplo, en el caso estaba Marta Beatriz Roque Cabello, que es la única en ese caso, en esa causa, que estaba con la condena de cadena perpetua, y llevan a la gente, la gente Vilma, que es a Leida Godínez. Fue en el caso este donde ella sale a la luz pública para, con forma despectiva, para tratar de acusar a Marta Beatriz Roque. Las pruebas que demostró, igual son cosas que dan risa. Una foto de ella que se tiró con Vicky, que fue la anterior responsable de la Oficina de Intereses en Cuba. Una foto, las dos sonrientes con la bandera americana al lado, y dice, miren la que sonriente está. Pero lo decía de una forma acusatoria, así que cualquiera diría, qué gran cosa encontró un arma de fuego, ¿no? Era el tono que usaba esta agente. Y era una foto, así, cada vez que demostraban las cosas que traían, eran cosas que eran visibles. Una carta que le mandó Frank Carzón, por ejemplo, ¿no? Por decir un nombre, cualquier otra persona, figura que está prominente en el exilio. Y así, ¿no? Los radiecitos famosos de la Oficina de Intereses que no tenían un ancho de banda, que imagínate, eso era para oír Radio Martí. Bueno, pues algunos de los que estaban ahí acusados dijeron no. Y bueno, Radio Martí, Radio Católica, Radio Francia, lo que quisiera uno oír, porque va a decir solamente Radio Martí, ¿no? Cada juicio están sacando distintos agentes. Después, a la misma hora, se estaba celebrando el de Héctor Palacios, o Osvaldo Alfonso, Oscar Espinosa Chepe, y dos o tres más, que no recuerdo los nombres en este momento. Y en ese juicio sacaron a Odilia Collazo. Bueno, no sé, en realidad, porque lo vi decir así, pero no tengo los detalles. Sé que la sacaron en juicio como una testigo a favor de la fiscalía, ¿no? Pero no sé qué elementos ella aportó, cuál era qué papel jugó en ese juicio, no lo sé. Bueno, a mí no me sorprende nada de esta gente, porque en realidad yo tampoco a Odilia la conozco así de trato, la he visto así de lejos dos o tres veces, pero no la tengo de trato tampoco. Y no me sorprende nada, porque en esta cosa, todo el que está en este tipo de lucha, pues sabe que es posible que pase algo así, porque no es primera vez que pasa. En el de Rivero sacaron a Orrio. Como agente estaba Orrio y Baguer, Néstor Baguer. Bueno, pues que yo me siento muy... Bueno, yo solo, ¿no? Todos los familiares de nuestra, todos los inculpados en esta ola depresiva del gobierno, que ha sido una cosa injusta, totalmente injusta, con estas sanciones tan severas, pues uno... Yo protesto a los niveles que sean internacionalmente, porque es una injusticia muy grande, y aquí este pueblo ni sabe lo que está pasando. Entonces pedimos ayuda a los organismos internacionales, que nos ayuden y que se conozca todo lo mal hecho que ha hecho este gobierno con esta represión tan grande contra periodistas y disidentes pacíficos en el país.